¿Cuántos de ustedes saben que yo no nací siendo pastor? ¿Sí saben eso? Yo no nací pastor, ¿no? Con la Biblia bajo el brazo. No, yo no nací así. Por muchos años yo ni siquiera sabía que los cristianos existían en el mundo. Para mí solo había tres tipos de personas: los que creían en Dios, los que no creían en Dios y todos los protestantes. Ah, no me importa cuáles sean. Protestantes, nosotros los que creemos en Dios bien, y los que no creen. Así que yo nunca supe que existían los cristianos de esta manera, ni tampoco tuve jamás en mi lista de actividades a cumplir antes de la muerte el ser cristiano, muchísimo menos ser pastor, olvídense, jamás. ¿Qué pasa en la vida de alguien como yo que se llega a convencer tanto de esta creencia que hasta se dedica por entero a estarla compartiendo? Literalmente un milagro, tiene que pasar un milagro. Alguno podrá pensar que esto que acabo de decir es excepcional en personas como yo, porque en los otros, en los normales, pues eso es algo que ellos piensan, consideran y finalmente deciden y es natural. Pero realmente no es así. Todos, de algún modo o de otro, los que han llegado a ser cristianos conforme a las Sagradas Escrituras, tienen que experimentar una serie de transformaciones internas que traen resultados externos. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que para que una persona experimente una auténtica conversión al cristianismo bíblico, tiene que experimentar el milagro de que Dios le revele un entendimiento espiritual de la grandeza de Jesucristo. Como le decía a los hermanos de la mañana ahí en la Trinity Church, les decía, cuando tú andas en una bicicleta, ahí vas a todos lados en tu bicicletita y alguien te encuentra y te dice, oye, ven, hoy ando muy generoso, yo soy una persona muy rica y tengo un regalo para ti, y saca un Ferrari último modelo y dice, te lo cambio. Y tú dices, ¿cómo? ¿De verdad? No, no es cierto. Sí, sí, sí, pero ¿por qué? Porque soy generoso. Entonces, aceptas el regalo, tomas las llaves del carro. ¿Qué es lo que haces inmediatamente después? Obvio, Luis, agarro mi carrote, me lo pongo en el hombro y me subo a mi bicicleta. Eso es lo que haríamos en un caso como ese. Solo un loco como tú, Luis, se te ocurre decir semejante cosa. No, la bicicleta yo no la necesito, la tiro por allá, ya tengo carro, yo me voy en mi carro. Hasta que una persona no ve a Jesús así, no experimenta una verdadera conversión. Hasta que una persona no ve a Jesucristo en su gloria, más valioso que todo lo demás, se sigue aferrando a su pecado, a su religión, a su moralidad, a su vehículo para llegar al cielo, ¿me entienden? Pero cuando ve que Jesucristo es mucho más valioso, mucho más eficaz que ningún otro vehículo, ningún otro medio para llegar a Dios, entonces es más fácil soltar la bicicleta. Eso es lo que le pasó a este hombre Saulo. En 1 Timoteo 1:16, no lo busquen, nuestro pasaje base está en Hechos 9. En 1 Timoteo 1:16 leo, dice el mismo hombre: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, dijo Pablo, como el primero, y el primero ahí se refiere al primero de los pecadores, según el versículo anterior, dice, a mí como el primero de los pecadores, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. La palabra ejemplo, hipotiposin en griego, significa prototipo, boceto o plano. Cuando a ti te dan a construir algo, te dicen, ok, necesito que me hagas esta pieza, Antonio. Aquí están los blueprints, aquí están los planos. Entonces, con el plano tú haces una copia exacta, ¿entienden? sabiendo el Señor que nosotros íbamos a buscar justificaciones para no seguir el ejemplo de Cristo. No, pues es que ¿quién va a ser como Cristo? Él es Dios. No, pues Él es perfecto. Él era joven. Entonces, Dios decidió escoger un pecador que sirviera también como ejemplo de qué se supone que es ser cristiano. ¿Y saben cómo se llama ese pecador que escogió? Pablo. Eso es lo que él está diciendo en 1 Timoteo 1:16. Para esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero de los pecadores, un blasfemo perseguidor de los cristianos, asesino de corazón, en mí Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo, como un modelo a replicar, como el modelo que debe de ser copiado para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Así que cuando estudiamos el testimonio de la conversión de Saulo de Tarso, nosotros somos informados de un gran milagro, pero también nosotros somos instruidos en cómo funciona una conversión al cristianismo verdadero. Una auténtica conversión a la luz del ejemplo de Pablo tiene 5 componentes, y es lo que vamos a ver hoy en el pasaje de Hechos capítulo 9. Así que si ya están ahí en Hechos 9, los voy a invitar a que vayan conmigo. Y los 5 componentes de una auténtica conversión al cristianismo verdadero, según este pasaje, los menciono de entrada, son la iluminación, el llamamiento, humillación, reconocimiento y seguimiento. Yo sé, son muchos, difíciles de recordar, por eso los voy a estar repasando. Número 1, iluminación. Vámonos al pasaje de Hechos 9. Ahora, antes de entrarle al pasaje, les recuerdo el testimonio de Saulo, cómo llegó a ser cristiano, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces en el libro de los Hechos, capítulo 9, el pasaje que tenemos frente nuestro, Hechos 22, Hechos 26, y luego en las cartas, en Gálatas capítulo 1 y 2, nos vuelve a contar de su testimonio un poco, y en Filipenses capítulo 3. Por cuestión de tiempo, nos vamos a enfocar hoy en Hechos 9. Ya estudiamos los primeros versículos en la entrega anterior de esta serie, nos quedamos en el versículo 3, pero solo para retomar el contexto más fresco, leo desde el 1, vamos a leer allí hasta el versículo 7 hoy. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. 3. Y aquí empezamos con la primera de los 5 componentes de una auténtica conversión al cristianismo. ¿Están listos? Número 1, iluminación. Y sucedió que, mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. La luz que está hablando aquí es una luz literal. Una luz literal. El pasaje paralelo que está en Hechos 22:6 agrega que era mediodía. El mediodía es la hora del día cuando el sol está en su mayor intensidad. ¿Estamos claros? Y después el pasaje de Hechos 26, versículo 13, añade que no solamente era el mediodía, sino que la luz que descendió del cielo y rodeó a Saulo y a los que lo acompañaban era más intensa que la luz del sol. ¿Cuántos intentaron alguna vez ver el sol? ¿Cuántos cometieron el mismo error que yo alguna vez? ¿Alguien lo intentó cuando era chiquillo? ¿Verdad? Ah, pues ahora ya saben por qué uso lentes, ¿verdad? O sea, tú tratas de ver el sol y después de un rato ya lo único que ves es el sol, ¿verdad? Porque ya no ves nada. Tienes todo un candilado ahí. ¿Y saben qué? Lo trágico, que ni siquiera ves el sol. Lo único que ves es el resplandor del sol, ¿o no es cierto? Porque es tan intenso que lo único que alcanza a ver uno es su resplandor, su brillo. Ya para cuando tú empiezas a ver el arito del sol, es que ya te estás quemando las córneas, ¿verdad? Mejor no lo veas. Imagínate esa experiencia de Saulo. Él iba enfurecido para aniquilar el cristianismo. Ya estaba cerca de la capital de Damasco, del país de Siria, el país vecino al norte de Israel. Llegando a la capital, la ciudad de Damasco, cuando esta luz literalmente lo rodea. Así dice el texto, es muy explícito el texto. En todos los pasajes dice que la luz lo rodeó. Lo rodeó a él. Y de hecho, el capítulo 26 dice que lo rodeó a él y a los hombres que iban con él. El Salmo 104, versículo 2, dice que Yahweh, Dios, se cubre de luz. La luz es lo que llamamos nosotros la gloria, el resplandor que irradia a Dios en su manifestación. La antítesis de la luz, ¿qué es? La oscuridad, ¿no es cierto? Las tinieblas. Las tinieblas se asocian con Satanás, con el pecado y con la ignorancia. Y la luz con Dios. Cuando el diablo quiere convencer a alguien, dice en un pasaje, se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué se disfraza como ángel de luz? Porque quiere aparentar la gloria de Dios. ¿Entienden entonces? Jesús se manifiesta con gloria. La idea que Saulo tenía de Jesús antes de ver su gloria era equivocada. Saulo ya había oído de Jesús, era perseguidor de los cristianos. ¿Y qué pensaba Saulo de Jesús? Ese es un falso maestro. Es un blasfemo ese tal Jesús de Nazaret. Y todos los que siguen sus enseñanzas son unos sectarios que merecen ser exterminados. La religión verdadera, pensaba Saulo, la de él, el judaísmo, merece ser vindicada. Dios, el Dios nuestro, pensaba él, exige venganza. Y se la tomó personal y dijo, yo voy a perseguir a estos cristianos. Él tenía una idea de Jesús, pero no era una idea correcta. Y de pronto, ¡pum!, llega la luz. La gente que no sabe nada de Jesús, miren, la gente que no sabe nada de Jesús y la gente que sabe mucho de Jesús, pero no ha entendido su gloria, no son muy diferentes. No hay mucha diferencia entre los que no saben nada de Jesús, allá los más perdidos y lejanos, que los que son muy religiosos y saben mucho de Jesús, pero no lo consideran valioso y glorioso. Son muy parecidos todavía. ¿Por qué son parecidos, Luis? Porque no lo aprecian, no lo toman en serio en sus vidas, sino que lo consideran como alguien, ya sea incómodo, o en el mejor de los casos, innecesario. Jesús es innecesario para mí. Bueno, ¿a ti te gusta tu rollo de Jesús? Está bien, llégale. Pero yo no lo necesito, yo soy feliz. A mí me gusta así como estoy yo. Eso es básicamente, yo prefiero mi bicicleta. Tú andas en tu bicicleta y yo prefiero la mía. Hasta que se nos abran los ojos y veamos que Jesús no es bicicleta. Jesús es un jet ultrasónico, doble ancho, ¿me entiendes? Nadie va a soltar la bicicleta, yo lo entiendo. ¿Y saben por qué lo entiendo? Porque yo también fui así. De hecho, las escrituras nos presentan un paralelo entre la experiencia literal de Saulo, donde él vio una luz, la gloria de Jesús, y lo que vivimos todos los demás pecadores a nivel espiritual. Los quiero llevar un pasaje que está, y ahorita volvemos a Hechos 9, en 2 de Corintios capítulo 4. Escuchen esto, por favor, y así hará más sentido. En 2 de Corintios 4, versículo 4, leo para ustedes, dice, desde el 3 voy a leer para el contexto sea más claro, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, o sea, no es entendible, si todavía nuestro evangelio no lo pueden entender, eso está diciendo Pablo, para los que se pierden está velado. Para los que se pierden, dice. Y ahora va a decir por qué en el 4. En los cuales el Dios de este mundo, es decir, el diablo, el Dios de este mundo es el diablo, el Dios de todo el universo es el Señor. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No ha cegado los ojos, no está hablando de los ojos literales, está hablando del corazón, del entendimiento. El Dios de este siglo, Satanás, tiene unas vendas espirituales alrededor del entendimiento de los incrédulos para que no vean, observen bien aquí el texto, para que no vean el resplandor del evangelio de Cristo. ¿Eso es lo que dice el texto? ¿Del texto? Observen el texto, dice, para que no vean, estoy preguntando, estoy en 2 Corintios 4:4, para que no vean el resplandor del evangelio de Cristo, ¿eso dice? No, dice, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. El pecador ve a Cristo, pero no lo ve glorioso, lo ve incómodo o innecesario, porque tiene vendas en su entendimiento. Para el incrédulo, Jesús huele a religión, apesta a aburrimiento, a carga, gusto de viejitas, yo soy joven, déjame vivir mi vida. O sea, Jesús no es atractivo para mí. Así es el pecador. Pero él no sabe que está espiritualmente ciego, que hay vendas espirituales que no lo dejan ver la gloria de Cristo. Él ve un Cristo borroso. Pero cuando Dios le concede que esas vendas le sean quitadas y le resplandece Cristo en su gloria, ¿saben qué pasa? Se cae. ¿Cómo? No había visto yo eso de Jesús. Es la gloria de Cristo lo que el pecador no puede ver. El mismo Pablo dijo más adelante: y si algunos conocimos a Jesús, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿cómo lo conoces ahora? Como realmente Él es. Eso es lo que necesita ver el mundo, al verdadero Jesús glorificándose. Aquí mismo observen el versículo 6, 2 Corintios 4, 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Ahora, ¿cuándo dijo Dios eso, que de las tinieblas resplandeciera la luz? Cuando Dios creó el universo, lean Génesis 1. Sea la luz, y dice el texto, fue la luz. Si ustedes revisan el relato de Génesis, hubo luz antes de que hubiera sol. Los astros vinieron después, primero hubo luz. Ah, pues eso sí que te la fumaste, Luis, ¿cómo va a haber luz sin sol? Oh, Dios es luz. El sol existe por Dios, no Dios existe por el sol. Primero hubo luz y luego hubo sol. Dios es luz. Dios es invisible, lo único que podemos ver es su gloria, la irradiación de su poder y de su belleza. Y entonces Pablo está diciendo: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, oigan esto, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Quiere decir que si Dios ha resplandecido no en nuestros ojos como los ojos físicos de Saulo, pero en nuestros corazones, ¿cómo estaban nuestros corazones entonces? ¿Cómo estaban? Pero tú creías que eras buena persona, que eres muy inteligente, que tú sí entendías todo lo que te decían. Pero aquí nos está diciendo el texto, no es cierto. Nosotros, cuando no hemos conocido a Cristo realmente como Él es, estamos en tinieblas, en nuestros corazones. ¿Una vez te imaginaste? Imagínate que tuvieran que hacer una operación de corazón abierto y cuando te abre el doctor, sale humo negro. ¿Ahora viste? Así es espiritualmente hablando. Nuestros corazones están en tinieblas. Pero el día que Dios decide, Él dice la palabra, sea la luz. No es porque tú dices la palabra, no es el día que dices, no, pues como que hoy ya traigo ganas de creer. Vamos a la iglesia porque me voy a convertir en cristiano. Eso pensamos todos. Pero Dios tiene que resplandecer su luz. Y Dios escogió que la luz de Cristo ahora resplandezca en la gente, no a través de experiencias místicas como le fue concedida a Saulo. ¿Saben cómo es? Por la predicación del Evangelio. ¿Cuántas veces ha pasado? Todas. Todas las personas que han llegado a convertirse en verdaderos cristianos ahora fue porque Dios, a través de alguien que estaba predicando el Evangelio, ¡zas!, les mandó la luz en un momento y dijeron, pero ¿cómo? No había entendido. Ya veo, Jesús es mejor. Es mejor. Y se les abren los ojos espirituales y ven la gloria de Cristo. Entonces, Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación. Diga iluminación. No está hablando de los Illuminati acá. No está hablando de esa iluminación. Está hablando de la luz espiritual que entra en nuestro corazón, en nuestra mente, para dejarnos ver a Cristo como realmente es: valioso, grande, glorioso. Para iluminación del conocimiento de qué. ¿Ven ahí la palabra clave? ¿De qué? Espero que estén viendo el texto. No me crean a mí, créanle al texto. Para iluminación del conocimiento de qué. De la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Cristo. ¿Qué va a pasar si a mí me está apuntando un reflector con toda la potencia de su luz concentrada aquí en la pura cara, y justo cuando me va a dar en la cara, yo agarro un espejo y te lo apunto a ti? ¿Qué va a pasar? Ahora el encandilado, ¿quién es? Escuchen lo que les voy a decir. La gloria de Dios. La gloria viene de Dios. Ese resplandor, esa potencia maravillosa, esa belleza, viene de Dios. Y Cristo es el espejo de Dios. Así que ver a Cristo es ver ¿qué? Es ver a Dios. Ver a Cristo en gloria es lo mismo que ver la gloria de Dios. Pero ahora yo te pregunto, ¿de qué sirve que a mí me echen un faro de luz enfrente y yo saque mi espejo para reflejarlo si tú eres ciego? ¿Hay alguna diferencia? ¿El problema está en la luz? ¿El problema está en el espejo? ¿En dónde está el problema? En el ciego. Cuando el entendimiento de los incrédulos está cegado por el Dios de este siglo, no importa toda la luz que le eches, no lo ve. Así que tiene que suceder un milagro. Alguien tiene que venir y quitar esa venda para que empieces a ver. ¿Captan eso? Escúchenme bien. ¿Cómo suceden los milagros hoy? Con una persona sencilla como tú, como tú, como tú, como usted, como cualquiera de nosotros, agarra una historia de la Biblia y se la comparte a una persona, y esa persona empieza a decir, oh, no había oído eso, no, sí me interesa. Y esa persona, en lugar de rechazar, empieza a manifestar interés y después fe. Probablemente estás siendo testigo de un milagro, porque Dios está abriéndole para que le entre luz por primera vez. ¿Captan el punto? Muchas veces cuando te da la luz por primera vez, ¿qué reacción te da? ¿No es cierto? Es demasiado brillante, ¿no? Así que no sería nada loco que cuando le hablas de la verdad a un pecador y por primera vez se le concede ver algo de luz, se retraiga, ¿no? Diga, no, espérame tantito. Una vez una señora, maestra de carrera, una de las mejores maestras que he conocido en toda mi vida, una persona llena de amor y de cariño por los niños, fui mi maestra de sexto grado. Yo la empecé a visitar y yo le leía la... Ella ya se había jubilado, pero yo la busqué, yo ya estaba en la preparatoria, en la high school. Y yo la busqué, Maestra, era una maestra que yo amé mucho, porque de veras nunca conocí una persona llena, tan llena de amor como ella. Y yo le empecé a visitar, vivía allá en una colonia de Guadalajara, y yo le leía los pasajes bíblicos, se los explicaba. Iba yo cada semana, y un día llegué y me dijo: Luis, tengo algo que decirte. ¿Qué pasó, maestra? Ya no vengas. ¿Por qué, maestra? Ya sé a dónde vas, me dijo. ¿Cómo? No, ya me di cuenta, me dijo. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta lo que dice la Biblia, ya entendí. No, sí. Dice, lo único que me queda de mis padres es mi religión, me dijo. Y si yo sigo con esto que tú me estás enseñando, yo prefiero no saber. Déjame así. No, maestra, por favor, no haga eso. Esto es muy importante. Déjame, yo sabré. Déjame. Yo ya vi por dónde va esto. No más con la palabra de Dios. Muy triste, ¿no? Muy triste. Pero cierto, la luz lastima. Iluminación. Ese paralelo es muy importante. También los creyentes, y no solo los incrédulos, necesitan iluminación. Aquí mismo en 2 de Corintios me voy a regresar unos versículos, en el capítulo 3, versículo 18, quiero que observen. Pero nosotros todos, entonces no solo los incrédulos, pero también nosotros los creyentes, todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entre nosotros más contemplamos a Cristo en su gloria, más somos transformados, más somos cambiados. Todos necesitamos iluminación, y esa iluminación viene de Dios. Saulo vio la luz y lo rodeó. Segunda cosa que le pasa a Saulo, regresémonos a Hechos 9. Estamos en el versículo 4 ahora. Y al caer a tierra, ¿qué le pasó? Dice, al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí tengo una pregunta para usted. ¿Quién buscó a quién? ¿Saulo buscó a Jesús o Jesús buscó a Saulo? Porque Saulo no andaba buscando a Jesús. Para Saulo, Jesús era un loco muerto, ¿o no? ¿Verdad? Una mentira. Saulo andaba buscando a los cristianos para exterminarlos por sectarios. Pero Jesús se le cruza en el camino y lo encuentra. Jesús es el que buscó a Saulo. ¿Saben por qué Jesús buscó a Saulo? ¿Saben por qué? Porque Saulo era escogido por el Padre. Dios el Padre había escogido a Saulo desde antes de que Saulo supiera, para un propósito. Ay, ¿y esa de dónde la sacaste? De Gálatas capítulo 1. Ahora les voy a leer yo Gálatas 1:15. Más adelantito, escuchen este versículo. Les dije que Pablo cuenta su testimonio 5 veces en el Nuevo Testamento y una de esas está en Gálatas 1. Gálatas 1:15 leo: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Entonces, ¿de cuándo lo apartó Dios a Saulo? Pero él no sabía. ¿Se fijaron? ¿Qué dice él? Desde el vientre de mi madre. Esa es la doctrina que llamamos la doctrina de la elección. Toda la gente que llega a ser cristiana es porque Dios la escogió, hermanos. Nadie de los verdaderos cristianos dice: ah, yo voy a ser cristiano un día, aunque me corran del trabajo, aunque me deje mi mamá, aunque me quite la herencia mi abuelita, aunque me deje mi marido, yo voy a ser cristiano. Que me rechacen mis hijos. No es cierto eso. Nadie hace planes así. Pero Dios, sin pedir permiso, escoge ciertas personas. Y cuando llega el tiempo, Dios se encarga de mandarles la luz al corazón y luego van a oír un llamado personal. Observen otra vez las palabras de Pablo, vuelvo a leer en Gálatas. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, diga, llamó. Esa es la doctrina que llamamos el llamamiento. Él ve una luz ahí en camino a Damasco, pum, lo tumba. ¿Y qué es lo primero que dice esa voz que ni siquiera puede ver de tanto resplandor? ¿Qué es lo primero que dijo? Saulo, Saulo, ¿qué está diciendo esa voz? Yo te conozco. Yo te conozco, yo sé quién eres tú. Es más, no solo sé quién eres tú, yo sé qué andas haciendo. Porque dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué andaba haciendo Saulo? Persiguiendo cristianos, ¿no es cierto? Conoce a Saulo por su nombre, sabe lo que hace y también sabe sus motivaciones. Porque la palabra ¿por qué? Revela la causa de las cosas, ¿no es cierto? Él te dice, ¿por qué haces esto? No quieres saber lo que tú estás haciendo, sino la razón por la que lo estás haciendo. Y cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? No es porque Jesús necesita información, porque espero que a esas alturas tú ya sepas que cuando Jesús pregunta algo, no es por ignorancia. ¿Alguien me podrá ayudar? Es que yo no sé. ¿Por qué? No, cuando Jesús o Dios preguntan algo, no es para ayudarlos a ellos dándoles información, es por nosotros. ¿Captan el punto? ¿Por qué me persigues? Jesús conoce a Saulo por nombre, sabe lo que hace y conoce sus motivaciones de su corazón. Entonces, llamamiento. Lo mismo aplica a todos los demás que llegan a ser verdaderos cristianos. Miren, por ejemplo, Juan capítulo 15, leo. Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Antes de Hechos está Juan. Juan 15, 16, leo. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, ¿quién busca a quién? Versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, ¿quién escoge a quién? ¿Tú escoges a Dios o Él te escoge a ti? Bueno, pero ahí le está hablando Jesús a los apóstoles, Luis. A los 12 apóstoles sí los escogió Jesús. Todos los demás escogemos a Jesús. Ah, sí. Entonces, ¿cómo explicamos segunda de Tesalonicenses? Porque ahí ya no está hablando de los apóstoles, está hablando de los cristianos en general. Segunda de Tesalonicenses, leo entonces para ustedes, capítulo 2, versículo 13, escuchen. 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, dice Pablo. Nosotros, los apóstoles y misioneros, debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, cristianos, hermanos amados por el Señor. ¿Y por qué das gracias por ellos, Pablo? Escuchen la respuesta. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Por eso. ¿Ahora entienden? Antes que tú supieras, antes que nacieras, Dios te había escogido. Y Él marcó en el calendario divino un día y una hora en donde Él iba a mandar a su Espíritu Santo para llamarte. Luis, Luis, ¿por qué me persigues? Todos los que hemos experimentado una auténtica conversión a Cristo, recordamos el día que Él nos llamó, que lo vimos glorioso por primera vez. Es algo que cambia tu vida. Pero los que no lo han experimentado, Creen que estamos locos y los entendemos, porque nosotros éramos así. Yo odiaba a los cristianos también. Yo creía que era una maldita secta que se nos metió en la sala los martes en la noche, pero yo me iba a encargar de que se alargaran, malditos sectarios, decía yo. Van a ver. Y cada vez que se levantaba mi mamá en el dichoso estudio bíblico, que ahorita vengo, voy por un vasito de agua o lo que sea, yo me la arrimaba al profe José Luis y decía: lárguese de aquí, sectario, órale, aquí no se acepta propaganda protestante, pero ya. Ya vine mi mamá ya. Y eso que ustedes hicieron es lo mismo que hacía el profe. Se reía, yo decía: ¿que está loco o qué? ¿Que no entiende? ¿Están retrasados? Más mal me caían. Nunca quise ser cristiano, nunca, nunca. Pero hoy un día, porque Dios ha escogido su gente y Él manda el llamamiento y les habla, ¡pum!, el llamamiento. Romanos 8:30 dice, regresándome antes de Hechos, dije que antes de Hechos está Juan, después de Hechos está Romanos. Romanos 8:30, leo, oye esto, está bueno, dice: y a los que predestinó, predestinó es casi lo mismo que escogió, o sea, la elección. A los que predestinó, a estos también llamó. No hay en la cadena de la salvación algo como: oh, Dios escogió a estos 451,222, pero nada más llamó a 323. No, no, no, no. A todos los que Dios escogió, a estos también llamó. Por eso dije, los componentes de una auténtica conversión, en primer lugar, es iluminación. Segundo, llamamiento. Saulo, Saulo. Hasta que tú no veas a Cristo glorioso y oyes su llamado, ven. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba en las aldeas de su país? ¿Qué decía a la gente? Vengan a mí. ¿Qué le dijo al cobrador de impuestos? Ven y sígueme. ¿Qué le dijo al pescador? Ven en pos de mí y haré de ti un pescador de hombres. ¿Cuál era la invitación de Jesús? Ven. ¿A dónde? A Él. Jesús no andaba por el mundo diciendo: ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? No, él no estaba ofreciéndole el cielo a la gente, aunque nos da el cielo. ¿Sabes qué es lo que Jesús le ofrecía a la gente? ¿Ya lo descubriste? ¿Qué es lo que Jesús le ofrecía a la gente? A Él. A Él. Él decía: vengan a mí, yo soy el regalo. Ven a mí. ¿Y este carpintero, hijo de carpintero, qué? Endemoniado. Así le dijeron algunos, porque no veían en Jesús nada valioso. Pero aquellos que se les concedió ver la luz, que dijeron: no, yo por ti dejo todo, todo. Esos son componentes de una verdadera conversión: iluminación, llamamiento. Y por cuestión de tiempo, se las voy a dejar en suspenso, las otras tres. Examínate, hagamos una pausa aquí. Ahora entiendes por qué estás tan confundido en el trabajo de la evangelización. Evangelizar no es difícil, hermanos. Es imposible. ¿Cómo le abres los ojos a un ciego? ¿Cómo? No puedes. Tú lo único que puedes es orar para que Dios se los abra y compartir las noticias. Así que, ¿por qué te la tomas personal cuando la persona no se convierte? Eso no es tu problema. Tu trabajo es amarlo, es orar para que Dios tenga misericordia y, si quiere, le revele a Cristo. Y entonces, si a ti se te concede el privilegio de ser el testigo que Dios usa para darle el evangelio y que se convierta delante de ti, tú nada más vas a ser un espectador. Yo estoy muy agradecido con Dios. Miren, hermanos, si Dios dijera hoy, 26 de septiembre del 2021, si Dios dijera: Luis, este hoy es tu último sermón, se acabó para ti, te me vas allá a vender seguros, a lavar los camiones de la basura, o ya, tengo otro trabajo para ti, o te mueres, ya, se acabó para ti. Si este fuera mi último sermón, yo solo habría una cosa que tendría que decir, hermanos. Yo podría decir nada más: gracias, Señor. Gracias por haberme dado chamba, por haber sido testigo de tus milagros. ¿Quién soy yo? Yo no puedo hacer nada, soy un inútil como todos los demás. No me entiendo, no me explico por qué, a pesar de alguien como yo, tú quisiste abrirle los ojos a unos cuantos. Porque yo conocí a algunos de ustedes cuando todavía estaban en tinieblas como yo. Ese es el milagro de servir a Dios. Lo servimos por misericordia, hermanos. A mí Dios no me debe nada. Yo llevo 30 años predicando a Cristo y Dios no me debe nada. Yo soy el privilegiado. Y un día va a ser el último para mí. Y solamente voy a poder decir: gracias, Señor, por haberme invitado a trabajar contigo y ser testigo de del poder de tu palabra y de la gloria de Cristo. Por eso, mientras Dios te lo conceda, sírvelo, compártelo, intercede, no te canses. Él es el que hace la obra. Oremos. Padre, damos gracias por tus obras de poder, por la vida de Saulo, que es un ejemplo para nosotros de entender cómo operas tú esos milagros. Oro para que los que escuchen este mensaje crean, pueda, se les conceda creer y ver a Cristo en su gloria, en su valor, y se les conceda dejar la bicicleta del pecado que tanto nos gusta en sus viajes, para montarnos en Cristo, descansarnos en Él, que Él nos lleve a donde quiera llevarnos. Te lo pido en su nombre, amén.